Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de su informativo Especiales desde la casa. Desde el 2011, la ciudad de Quito viene siendo testigo de uno de los encuentros más grandes de mimos y artes gestuales de todo el país, denominado La Alegría del Silencio. Este es un proyecto que en su cuarta edición se encuentra desarrollándose en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al que se han dado cita agrupaciones de mimo de México, Colombia, Italia, Argentina y Ecuador. Darío Males nos cuenta los detalles de esta información. El Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual, La Alegría del Silencio, es un trabajo que lo desarrolla el grupo de mimo y teatro Trompos y Garabatos, con el objetivo de trabajar por los derechos, el respeto por la vida, la naturaleza y el medio ambiente, así como el conocimiento y la preservación de nuestro patrimonio cultural, con énfasis en la difusión del arte de representación mímica. Este encuentro se desarrolla en la ciudad durante 6 días, mismo que finalizará el próximo domingo 26 de octubre, pero que responde al trabajo en conjunto de sus organizadores de 8 meses. El encuentro está diseñado para que se genere procesos de construcción de sentidos entre los participantes y el público en general, es decir, el encuentro de experiencias individuales que son compartidas. Así lo ve Galo Granda, director del encuentro. No queremos que tenga esa connotación de festival, donde llegan los grupos, se presentan y se van, sino más bien hacer un encuentro de gestores y artistas corporales, ¿no? Donde cada uno, después de que se acaba la función, siempre tenemos los conversatorios, tenemos talleres, para que nos sigamos nutriendo de experiencias de cada uno de las delegaciones, tanto internacionales como nacionales. Como parte de las presentaciones que contiene este encuentro, el grupo de mimo y teatro Trompos y Garabatos tiene previsto realizar la presentación de la obra Alfareros, a realizarse este viernes a las 19 horas en el Teatro Demetrio Aguilera Malta. Sobre esta obra, Galo Granda señala lo siguiente. Nosotros ahora este año vamos a presentar una obra que tiene una dramaturgia de 55 minutos de lo que es netamente el trabajo físico del actor, donde no hay palabras, donde hay ciertos momentos donde se visibiliza el trabajo de video, pues dentro del grupo trabajamos todas las artes disciplinarias, ¿no? Dentro de los zancos, dentro del mimo, de la danza, todo eso. Y ahora estamos fusionando esto. Entonces yo digo siempre, esto es importante porque les decimos a la gente que razonen y piensen un poco. Pues muchas veces dentro del teatro convencional la palabra lo dice. Acá no, es el cuerpo el que habla y tú como público, como vidente, dices, entendí esto. No sé si esté bien o esté mal, cada uno entiende lo que quiere entender. Nosotros esta obra venimos presentando ya en algunos festivales y hemos visto que el público entiende, porque es una realidad nuestra, y cuando fuimos a un festival internacional en Venezuela en el 2013, la gente entendió y dijo, es una realidad mundial, ¿sí? Pues habla sobre la temática social de nuestros países, de Latinoamérica y del mundo también. El encuentro de mimo tiene previsto presentar las siguientes obras a realizarse en la Sala Demetrio Aguilera Malta. El jueves a las 19 horas se presenta el grupo Cuco Teatro con la obra Vox. El viernes, Trompos de Garabatos con El Alfarero. El sábado a las 11 de la mañana, Juan Joe Vitale presentará la obra A Mi Mando. Y por la noche, el actor Julio Ferro presenta la obra Llegó la Noche a las 19 horas. Para el día domingo 26, fecha de clausura del encuentro, se presentará el grupo Escena de Cuerda Floja con el trabajo Circo de Dos a las 11 horas y finalmente el grupo La Buena Compañía con el trabajo De Tiempo en Tiempo a partir de las 16 horas. Los costos de las presentaciones es de $5 para el público en general, 2.5 para niños y para personas de la tercera edad, y entrada completamente libre para las personas con discapacidad. Hasta aquí la información en Especiales desde la casa. Recuerde volver a sintonizarnos en una nueva oportunidad. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa.